¿Quién dice que los juegos de video no son buenos para matar estrés? Es así como, de hecho, muchos adultos se hicieron gamers. Algunos títulos logran hacer esto muy bien presentando un escape a la realidad, donde la violencia más brutal se desata libremente en la salvedad de quedar solo tras la pantalla. Pero no solo es para matar estrés, también se usan estas feroces escenas salvajes para deslumbrarnos o aterrarnos a través de videojuegos con género de terror o género de corte épico de acción. Los programadores nos han demostrado su increíble y a veces grotesca creatividad por medio de algunas escenas que nos hacen fruncir alguna otra parte del cuerpo que no es solo la cara. Te anticipo, en este video no vas a ver fatalities ni de Mortal Kombat ni de ningún otro juego por el estilo. Eso es harina de otro costal. Aquí vas a ver un top de las escenas más violentas que existen en los juegos de video, según Dross. Abróchate el cinturón y espero que disfrutes el viaje. Número 5. Esta escena en Gears of War nos hizo preguntarnos a miles de jugadores alrededor del mundo qué se sentiría estar en el cuerpo de Carmine cuando le pasó lo que estás a punto de ver. Esta escena es increíble, porque te hace ponerte un poquito en los zapatos de los protagonistas de este juego, preguntándote si no te volverías completamente loco al ver morir a un amigo de esta manera. Número 4. ¡Ah! ¿Cómo podía faltar God of War? Desde su aparición en el mercado, esta saga ha tomado su lugar en el trono de los videojuegos violentos por su extensa fauna de salvajadas y escenas bestiales. Tanto ha sido así que hay un empate técnico, la escena de las piernas cortadas y la escena de la cabeza arrancada. He visto miles de cabezas cortadas en juegos de video, pero arrancadas. Número 4. Número 3. Hace falta un tipo muy especial de juego de video para ganarle a God of War en el terreno de la violencia. Y afortunadamente existe. Les presento a la saga de Dead Space. La única que quizá te haría desear vivir en cualquiera de los anteriores juegos nombrados antes que en estos escenarios macabros. Dead Space tiene muchísimas escenas violentas, pero la muerte de los ojos se lleva el pastel. Número 2. Hay un solo juego de video que se le conoce por ser el rey de la violencia indiscriminada, no solo por ser muy morboso, oscuro e incluso realista, sino porque se trata específicamente de eso, de violencia pura, y solo una casa creadora de la talla de Rockstar Games podía lograr un proyecto así sin caer en lo absurdo. Les presento a Manhunt 1 y 2. Manhunt es una joya poco conocida, uno de los mejores juegos de terror que existen. No tiene nada de sobrenatural, no hay fantasmas, demonios, zombies ni pueblos malditos. Pero créeme que estos títulos, en especial el primero, imponen su propio estilo y el circo de horrores y atrocidades que se suscitan hace que no tenga nada que envidiarle al survival horror de temática de ciencia ficción o fantasía más terrorífico que haya. Voy a explicar a grosso modo la temática del primer título. Eres un tipo completamente amoral. Sin embargo, estás bajo el poder de un director de cine depravado que está resuelto a filmar snuff, quien te va dirigiendo por la noche a través de las zonas más peligrosas de la ciudad, ejecutando a todo tipo de personas de las formas más ruines que pueda haber. Con esta historia, ya entiendes por qué queda en un lugar tan alto en esta lista. Muchas personas tienen diversas opiniones, pero para mí, las muertes de la guadaña son las peores. Acá las tienes. Número 1. Sé que mucha gente se está preguntando, ¿qué videojuego puede tener la escena más violenta y cruel de todas? En especial teniendo en cuenta todos los títulos que hemos barajado hasta ahora. Es irónico, pero el primer lugar se lo gana un juego que viene de una franquicia que, a pesar de tener contenido violento, nadie pensaría ponerle entre las más sangrientas. La misión del aeropuerto ruso se queda con el primer lugar, no solo porque es de lejos la más realista de todas cuantas hay en este top, no solo porque además es algo que podría pasar en la vida real, sino porque con el tema del terrorismo es un problema vigente en el mundo de hoy. Por eso es tan chocante y tan fuerte. Aquí no estás matando a ningún villano, aquí no ves a ningún héroe morir, acá las víctimas son civiles normales, como tú, como yo, como tu familia, personas del día a día. Sin dudas, es uno de los momentos más polémicos y osados jamás puestos en un juego. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Y si no es molestia, compártelo con tus amigos. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.